El mariscal Kim Jong-un envió alimentos a An Ho-chun, héroe del trabajo y corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Kim Sun-ok, heroína del trabajo y jefa de brigada de trabajo del Parque Zoológico Nacional, y a la doctora y candidata profesora titular Ryu Kyung-ok, investigadora de la filial de Hamong de la Academia Estatal de Ciencias, quienes, bajo el gran amor de los grandes hombres sin par del Monte Baekdu, han apoyado en toda la vida al Partido del Trabajo de Corea y acogen el 70º aniversario de su cumpleaños.